El viernes 9 de septiembre participé en el seminario de obesidad y trastornos alimenticios realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizado por la Red Argentina de Periodismo Científico con el auspicio del Ministerio de Salud de la Nación. En el espacio cedido por la Fundación Leloir se congregaron varios especialistas en el tema. Uno de ellos fue la antropóloga alimentaria Patricia Aguirre, Departamento de Nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación. Al finalizar su ponencia pudimos entrevistarla. De tono pausado y con mucha experiencia en la comunicación pública sobre estos temas, respondió a todas nuestras preguntas. La primera fue, ¿de qué se trata la antropología y qué es la antropología alimentaria? Patricia Aguirre contesta. Yo creo que la mejor definición de antropología la dio un poeta, la dio Lord Byron. Dijo, soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Y yo como antropóloga me siento así. La alimentación como parte de la vida es un objeto de estudio de la antropología. Pero no la alimentación en términos de los productos regionales. No. Los humanos que hacen un montón de cosas para comer eso porque piensan que eso tiene sentido. Entonces lo que yo estudio como antropóloga alimentaria son las cosas que hacemos para comer y el sentido que tiene para nosotros comer de esa manera. ¿Qué hace hoy un ser humano para comer? ¿Cómo se compara con lo que hacían 10.000 años atrás? En realidad, si nosotros queremos ver cómo somos, tenemos que estudiar cómo comimos hace millones de años, porque nuestro cuerpo es un cuerpo paleolítico que despliega su actividad en sociedades industriales como las que vivimos. Pero nuestro cuerpo se formó hace millones de años en contacto con otro medio ambiente y con otras formas de alimentación. Entonces, lo que comieron nuestros abuelitos paleolíticos sigue condicionando la manera como vivimos hoy día. Por ejemplo, en aquellos lejanos tiempos se recogían frutas, verduras, huevos, miel, hongos, caracoles. Los frutos de esa recolección, junto con los resultados de la caza, formaban la comida cotidiana de aquellos pueblos que nos antecedieron. Millones de años comiendo así condicionaron la aparición de ciertos genes, un pool génico, unos 60 genes, que hoy llamamos el genotipo ahorrador. Como aquellas comidas, los caracolitos, las frutas, las verduras, la miel, los animales de caza, aportaban poca energía, pero muchos micronutrientes. O sea, poca energía, pero muchas vitaminas, muchos minerales, muchas proteínas. Entonces, el cuerpo exitoso en aquellos momentos era el cuerpo que podía agarrar todo y ahorrar toda la energía sobrante en forma de grasa en unas células especializadas, los lipocitos, en la panza, en los glúteos. Ese genotipo ahorrador fue equipaje de supervivencia, porque la gente que tenía esos genes estaba mejor preparada en el caso de que una inundación, una sequía, menguara las especies de las que se alimentaran y pasaran hambre. Bueno, pasaban hambre, tenían reservas, se consumían esas reservas de grasa que las llevaban en el propio cuerpo y sobrevivían a la escasez. En aquellos lejanos tiempos, con pocos métodos de conservación y viviendo en un ecosistema donde se alternaban periodos de abundancia con periodos de escasez, y dado el tiempo que duró el paleolítico, se pudieron fijar estos genes ahorradores y se fijaron en nuestra anatomía. ¿Por qué? Porque eran adaptativos, porque nos permitían sobrevivir mejor. Esto pasó hace millones de años. El cuerpo es el mismo. Tenemos los mismos genes ahorradores que nuestros abuelitos paleolíticos. Pero ahora, en vez de vivir en un momento en que hay abundancia y otro momento en que hay escasez, vivimos en un medio altamente modificado, un medio ambiente urbano, un medio ambiente industrial, de abundancia permanente. Porque un plato de fideos tiene más energía que lo que juntaban en caracolitos, frutas, verduras, miel, iguanas, o conejo, de la caza y de la recolección de aquellos pueblos. Cuando nosotros vamos caminando por la ciudad y vemos un kiosco, bueno, en ese kiosco hay más energía que la que tenía que la que podía conseguir un pueblo entero de cazadores, recolectores paleolíticos en un mes. A eso nos referimos cuando decimos abundancia permanente. Los alimentos actuales que cualquier persona común, aún la más pobre, puede comprar, fideos, pan, contienen más energía que la que podían juntar nuestros abuelitos. Y esto tiene que ver con que nuestros alimentos no son más los que juntaban nuestros abuelitos. Son alimentos altamente transformados por la industria, por la domesticación de alimentos y plantas, primero durante 10.000 años y después por la industria. Prácticamente no hay alimento envasado ahora que no tenga azúcar invisible, grasa invisible, conservantes, químicos y un montón de cosas más. Pero aunque nosotros agarremos un tomate al natural, una lata de tomate al natural, esa lata tiene colorante, tiene azúcar y tiene sal. Y nosotros decimos, no, es al natural. Sí, al natural, pero modificada con azúcar y sal invisible. Eso les da a todos los alimentos una cantidad de energía que ni siquiera sabemos que estamos tomando. Eso es a lo que se llama el azúcar invisible, la sal invisible. Entonces, esta disponibilidad en exceso de energía podría considerarse una de las causas de la obesidad en seres humanos en la actualidad. ¿Hay otras? Sí, cómo no. Entonces teníamos ese genotipo ahorrador, es una de las causas. El exceso de energía disponible en nuestras sociedades es otra. Y la otra es el descenso de la actividad. Nuestro cuerpo es un cuerpo diseñado para caminar. Nuestros abuelitos paleolíticos caminaban kilómetros y kilómetros todos los días para ir a buscar agua, para ir a buscar leña y para ir a buscar sus vegetales y sus animales. En la historia de la cultura humana, bueno, primero fundamos aldeas y ahora vivimos en ciudades. ¿Vos sabés que el anteaño pasado fue el primer año que Naciones Unidas calcula que hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo? Ahora podemos decir que nuestra especie es urbana ya, ¿no? Vive más gente en las ciudades que en los campos. Aún incluyendo China. Sí, incluyendo China. Entonces, en una ciudad la tasa de actividad baja. Nosotros ya no caminamos para ir de un lado a otro de la ciudad, tomamos un colectivo. Sí. Nosotros, el tipo de trabajos que se realizan en una ciudad, aunque sean mano de obra intensivos, están muy mediatizados por la tecnología. Antes, la única fuerza que existía, la única energía que existía para mover la agricultura, para construir las casas, era la fuerza humana. Ahora tenemos fuerza motriz que baja el esfuerzo humano en el mundo del trabajo. Bienvenido sea. Yo no digo que la gente tiene que deslomarse arrastrando cosas que las puede arrastrar un camión. Está bien, pero tomemos en cuenta que dejamos de caminar y bajamos la energía gastada en nuestros trabajos, mano de obra intensivo, porque la tecnología nos suple con máquinas. Entonces, caminamos menos, nos movemos menos, y en nuestra cultura empieza a haber algo que para mí está bastante mal, que es que cada vez más le damos menos valor a movernos. A esto yo le llamo la deslegitimación del movimiento. ¿Qué significa esto? Que antes, por ejemplo, para bajar la ventanilla de un coche, teníamos que hacer el esfuerzo de mover una manivela. Ahora no queremos ni siquiera mover una manivela. Apretamos un botón. Cada vez nos movemos menos. Hasta el año 1912 se construían casas de 4 pisos sin ascensor, porque la sociedad de ese momento suponía que una persona podía subir 4 pisos sin problema. Ahora hasta 2 pisos sin ascensor. Entonces, cada vez nos movemos menos. Eso hace que, digamos, antes, cuando a una persona le gustaban los deportes, hacía deportes. Ahora le gustan los deportes, mira deportes por televisión. Entonces, todo eso va haciendo que cada vez nuestra tasa de actividad baje. De hecho, cuando se mide la tasa de actividad de los pueblos cazadores y recolectores tienen una PAL, la tasa de actividad, 3.2. Y las sociedades urbanas tienen una tasa de actividad de 1.2. ¿La tasa de actividad se construye cómo se calcula? Es el gasto energético dividido en el metabolismo basal. El gasto energético diario. De manera tal de que ahí hay algo que tenemos que rever. Nosotros ahora nos movemos por obligación, cuando en realidad siempre nos movimos por placer. Pagamos porque nos obligan a movernos. Pagamos gimnasios, pagamos baile, cuando antes eso no era aprender a bailar. Era el placer de bailar. Ahora es como una obligación. Estamos pagando para ir a un gimnasio que nos haga mover. Hay gente que contrata personal trainers, profesores de educación física, que vienen a su casa para obligarlos a salir a moverse, a caminar. Esto es algo, bueno, obviamente es también base de la epidemia mundial de obesidad. Las tres cosas juntas. El genotipo ahorrador de la humanidad, la disposición excedentaria de energía y esta deslegitimación del movimiento. Patricia, te hago una última pregunta, mirando la sociedad, la humanidad hoy. Así como existe un índice Gini para el ingreso, ¿existe un índice Gini de las calorías? ¿Hay una diferencia entre ricos y pobres en la cantidad de calorías que ingiere cada uno, o es un problema de calidad nutricional? No, calidad y cantidad. Los pobres probabilísticamente tienen más posibilidades de ser gordos que de ser flacos, porque los alimentos a los que acceden por sus magros ingresos son alimentos ricos en energía. ¿De qué comen nuestros pobres? Pan, papa, fideos, carnes grasas, porque son las más baratas. Las carnes magras, el lomo, el pelleto, son más caras que la carne picada. Entonces, nuestros pobres comen alimentos ricos en energía y pobres en micronutrientes. En cambio, los sectores de mayores ingresos tienen posibilidad de comer tanto pan, papa, fideos, como frutas y verduras, carnes magras, lácteos descremados, que siempre son más caros que los lácteos enteros, y esto va sesgando, esto se ve en los cuerpos. Los cuerpos de los sectores más pobres acusan, con el correr de los años, haber recibido una alimentación rica en energía. Vos los ves, son peticitos y gorditos, y muchos con sobrepeso, pero no es un sobrepeso de la abundancia, es un sobrepeso de la escasez. Si quisieran comer, como las nutricionistas dicen que tienen que comer, frutas, verduras, carnes magras, lácteos, el salario medio del peón industrial, el primer decil de ingresos de la encuesta de gasto ingresos de hogares del INDEC, indica que con esos ingresos, comiendo una alimentación adecuada, comerían 12 días. Y no se puede comer 12 días al mes. Las mamás pobres son muy inteligentes. Lo que hacen es comprar alimentos baratos y sesgar sus canastas para comer 30 días. Pero al hacerlo, hacen canastas ricas en energía. Entonces, están condenados, o por lo menos podríamos decir, no seamos tan crueles, no es una condena a la obesidad, pero su sobrepeso está sobredeterminado por sus ingresos. No es que no sepan cómo tienen que comer, es que no pueden comer como deberían. Gracias, Patricia. Muy amable. Muchísimas gracias a vos.